la pasas mirándome el Facebook y celular. Según tu familia soy un mujeriego total y no entienden que solo contigo quiero estar. Y no entienden que solo contigo quiero estar. Tranquila mi amor, si sos la única en mi vida. No estuve con nadie en la esquina de mi comadre. Chámame.